Entonces, ¿en español? Español, sí. Estoy grabando eso. Tu dato personal y cómo se llama, cuánto año tiene, de dónde es, de qué parte de Brasil, y cuánto tiempo y por qué está en Chile. Bueno, yo soy Eddie Correa, estoy en Chile hace 6 años, soy de Río de Janeiro. Me vine a Chile por trabajo. Soy ingeniero de telecomunicaciones y me abro las puertas por acá. Bueno, ¿por qué tú viniste a este bar como tú, es amigo de los dueños, como porque te gusta el samba? ¿Cuál es su motivación que viene acá? Bueno, yo empecé a venir porque soy amigo de los dueños, pero una vez ya acá me gusta mucho la cultura que se transmite acá adentro. Aquí se siente un poco de lo que es estar en Brasil, con esta energía, con esta alegría positiva que todos nosotros brasileños tenemos. Vine una vez, me gustó y ahora me quedo. Sí, ¿cuáles son los músicos del Brasil de samba que te gusta? Bueno, me gusta Jorge Aragão, Exalta Samba, me gusta Caetano Veloso, Gilberto Gil. Me gusta muito a música popular brasileira, o pagode, como todo carioca. Me gusta. ¿Cuál es o significado para ustedes del samba? Como tu baila samba também, só lo escucha como... Bueno, yo bailo, me encanta la samba, y la samba para mí es como lo que había dicho, acá en Chile para nosotros la samba es la forma más rápida de se acercar a lo que nosotros vivíamos allá. Y también una muy buena manera de liberar energía, liberar el estrés, se divertir, hacer ejercicio, uno se puede hacer muchas cosas con la samba. Bueno, ¿para ti hay una conexión entre samba, carnaval, el fútbol? Por supuesto que sí. El samba y el carnaval no puede uno sin el otro. Y el fútbol, incrementando lo que es el samba, nosotros hacemos un carnaval. Es una cosa lleva a la otra. En el fútbol hay mucha alegría, hay mucho baile, mucha música. Y una cosa está muy ligada a la otra. En la última cuestión, ¿cómo tú piensas que el samba es visto en Chile? ¿Como los chilenos gustan del samba? Bueno, por lo que he visto, por lo que he vivido, le gusta mucho. Le gusta mucho a los chilenos ver un brasileño o una brasileña bailando, ver un brasileño bailando la samba. Creo que le gusta, tratan de bailar, no pueden, la mayoría, yo creo que casi todos, pero le gusta mucho la samba. Qué bueno. Este bar, ¿tú piensas que es muy parecido con lo que hay en Brasil? Sí, yo creo que acá en Santiago, este bar es lo más cercano de lo que hay en Brasil. O sea, aquí ustedes van a poder compartir la cultura, el baile, la alegría, la energía de lo que se vive allá. Es lo más parecido en Chile, yo creo que acá, es que nos estamos. Qué bueno, entonces eso, muchas gracias por todo. ¿Sí? De nada. ¿Cómo te llamas? Eddie Correa. Eddie Correa. Ah, sí. Bueno.